Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 4 de agosto. Comenzamos destacando que el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado una nueva tasa por suministro de energía eléctrica durante la Feria y Fiestas de Ubrique y la ordenanza fiscal que la va a regular, una tasa que afecta a aquellas personas que soliciten un enganche de luz en el recinto ferial o durante la celebración de las fiestas. Con esta medida se evitará que el coste del consumo de electricidad de las instalaciones de feria se calcule de forma estimada, como se venía haciendo hasta ahora, al no existir un dispositivo de mediación adecuado. Visto el expediente tramitado para la imposición y ordenación de la tasa por suministro de energía eléctrica durante la celebración de las fiestas y feria de Ubrique, visto lo dispuesto en los artículos 15 siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a consideración plenaria la aprobación del siguiente dictamen. Primero, acordar la imposición de la tasa por suministro de energía eléctrica durante la celebración de las fiestas y feria de Ubrique. Segundo, aprobar provisionalmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de energía eléctrica durante la celebración de las fiestas y feria de Ubrique. Y tercero, disponer el sometimiento del mismo a información pública por plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. En el caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia durante el periodo de información pública, deberá entenderse definitivamente adoptados los acuerdos de imposición y aprobación de la ordenanza citada. Bien, voy a dar lectura también al informe del técnico y del interventor, ¿no?, a estas ordenanzas. Al objeto de establecer la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de energía eléctrica durante la celebración de las fiestas y ferias de septiembre en la localidad de Ubrique y al objeto de establecer la cuota aplicable, el técnico que suscribe, responsable del servicio de electricidad, tiene el honor de informar lo siguiente. Las instalaciones de fiesta y feria no disponen de dispositivos de mediación adecuado y, por tanto, las distintas contrataciones y de sus correspondientes facturaciones han de realizarse de forma estimada. Considerando la resolución del 31 de enero de 2014 de la Dirección General de Política Energética y Minas, por el cual se revisa el coste de producción de energía eléctrica y los precios voluntarios para el pequeño consumidor, así como facturas de distintos suministros eléctricos de instalaciones eventuales de la feria del año 2013 y 2014, y consultadas distintas ordenanzas fiscales de municipios próximos o características similares de Aldubrique, se propone una cuota aplicable en función de la potencia instalada, según certificado eléctrico de baja tensión de cada actividad, para un periodo de 5 días o inferior, sobre la aplicación de la siguiente fórmula. Cuota de 8,5 euros por kilovatio instalado, más 25 euros de enganche, más 15 euros de mantenimiento. Y para periodos superiores a los 5 días, habrá de liquidarse cuota de 1,7 euros por kilovatio instalado por número de días, más 25 euros de enganche, más 15 euros de mantenimiento. Y el técnico, en conclusión de los datos obrantes en este servicio de electricidad al día de la fecha y salvo error, el importe que se obtendrá de la tasa por el suministro de energía eléctrica durante la celebración de las fiestas y ferias del septiembre del municipio de Ubrique no excederá en su conjunto del coste real del servicio ni del valor de la prestación recibida, cubriendo el coste del mismo. En definitiva, como acabo de decir, tras los informes tanto de intervención como del técnico y, como ha dicho bien, leyendo la ordenanza del secretario sobre la tasa de suministro de energía eléctrica, después de 2 años que viene demandándonos Endesa la regularización y crear esta ordenanza donde se establece que el ayuntamiento no es el competente, es el competente y es el dueño de la línea, y por lo tanto Endesa ya no contrata, ¿no? Nosotros tenemos que enganchar y facturar y el consumo aferiente y pagar a Endesa y mantener la red, ¿no? Establecemos esta tasa y ahora a través de una empresa local esta se encargará del mantenimiento y del enganche, ¿no? También decir que para su colaboración los técnicos han consultado a otras ordenanzas de otros municipios que sí tienen aprobadas las ordenanzas y han estado comprobando lo que era el kilovatio por hora, ¿no? Y también se ha consultado y se ha estado revisando algunas facturas de U y también se le ha pedido a la Asociación de Feriantes su aprobación. Nada más. El contenido de esta nueva tasa por suministro de energía eléctrica durante las fiestas locales se aprobó con los votos a favor del Partido Popular y la abstención del resto de grupos municipales. Los portavoces de la oposición han lamentado el poco tiempo que se ha dedicado a estudiar este asunto. Sí, es verdad que la reunión sobre la que nos hemos referido con anterioridad en el punto anterior sobre las fiestas locales se discutió mucho y de eso fue una reunión bastante amplísima para los temas que se iban a tratar. Sin embargo, yo creo recordar que para este tema pues prácticamente se liquidó de un plumazo. Es decir, que lo único que se nos quedó claro es de que era una exigencia por parte de la eléctrica, es algo que teníamos que acometer, que se han hecho los estudios pertinentes, los informes técnicos, y por parte de intervención igualmente pues se han hecho todos los parabienes que una ordenanza de este tipo tiene que tener, y en ese sentido pues posiblemente, yo creo que nos puede caber la satisfacción o la seguridad de que las cosas se habrán hecho bien. Lo que no se ha hecho bien es la discusión y es el planteamiento serio que se debió de haber acometido en la comisión. Bien, en verdad que la comisión pues también duró mucho tiempo, son tres comisiones y desde las 6 de la tarde hasta las 9 y pico, pues seguramente no a todos los temas se le dedica al mismo tiempo. Teníamos poco juicio porque además no teníamos por delante ninguna documentación en la que apoyarnos para haber hecho quizá más indagación al respecto, pero yo con lo que me quedo es con la exigencia, me quedo con el trabajo que se ha hecho, que con toda seguridad se ha hecho oportunamente, pero nada más que por el hecho de que no hemos tenido el tiempo suficiente y la comunicación necesaria a un tema como este, pues no la voy a votar en contra, pero tampoco la voy a votar a favor, me voy a abstener sencillamente. José Antonio. Bien, nosotros en el mismo sentido que el portavoz de Izquierda Unida, todas las cosas se hacen a prisa, se hacen corriendo. El año pasado ya teníamos la amenaza por parte de Sevillana con respecto a esto. Sabíamos que nos dijeron que era el último año, según informaciones que se dieron en este pleno, y a última hora, corriendo y deprisa, viene una ordenanza y una tasa que regula este suministro. Nos parece que es totalmente improvisado, nos parece que las cosas se hacen de otra forma y que hay que tratarlas con más tiempo, sobre todo para que el resto de los grupos políticos tengamos otra información y tengamos más datos, pero aún así, y debido a que es una exigencia, pues nos vamos a abstener a este respecto y no vamos a hacer un obstáculo para que se apruebe esta ordenanza con la reivindicación que hacía al principio. Las cosas se tienen que hacer de otra forma y no nos sirve traerlo todo a última hora y corriendo, porque el resto de grupos siempre venimos demandando una información y siempre venimos demandando que se nos haga partícipe de algunas de las cosas que se traen a este pleno. Grupo Socialista. Bueno, mi grupo es que por eso creí recordar que no iba a comisión informativa porque no teníamos la documentación. Se nos expuso el tema en la comisión y de nuevo lo que ocurre que yo entiendo que es una falta de planificación, porque si es un asunto que la concejala tenía conocimiento desde años anteriores que se estaba requiriendo por parte de la empresa de electricidad, es que se nos da a la hora de pronunciarnos los grupos municipales un tiempo mínimo cuando se ha estado trabajando por este ayuntamiento en un tiempo considerable. Hablamos de la imposición de una tasa, además económica, que nosotros no sabemos las repercusiones reales que va a tener ni para los feriantes, en este caso que es difícil de contactar con ellos, ni tampoco para las personas que vayan a instalar una caseta. No sabemos, se nos ha informado por parte de la concejal que se han estado viendo ordenanzas similares en otros municipios, pero no sabemos qué efecto va a tener, o es que anteriormente no se ha pagado por las personas que montaban casetas este asunto, o se pagaba directamente a la empresa, y qué diferencia hay en ese coste económico, que son datos que creemos que son de importancia y de los que no disponemos. Entonces nosotros, sin dudar de lo que la concejal nos ha informado, que no se trata de eso, pero es verdad que no hemos podido constatar la información que se nos ha puesto sobre la mesa y por eso nosotros nos vamos a abstener en este asunto. Grupo Popular. El Grupo Municipal Popular pues votará favorablemente. En el pasado pleno ordinario, Josefina Herrera informaba sobre las actuaciones llevadas a cabo desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique en los meses de verano. De esta forma, recordaba que se continúa ofreciendo el ciclo de cine de verano y que se ha clausurado la programación de las noches culturales en el casco histórico. Desde la Delegación de Cultura se ha puesto en marcha desde el 3 de julio el ciclo de cine de verano. Este año consta de 9 películas. Que se van a proyectar en la Plaza de Toros a las 10, bueno, que se están proyectando en la Plaza de Toros a las 10 de la noche, y son películas para todos los públicos. La mayoría son de animación, porque tiene bastante aceptación y son bastantes familias las que acuden a la Plaza de Toros, pues para asistir a la proyección de las películas. Por otro lado, durante el mes de julio, los viernes del mes de julio, se ha llevado a cabo lo que son las noches culturales en el casco histórico. Estas noches culturales, pues había 3 actuaciones a lo largo de toda la noche, y además, desde las 8 de la tarde, en la Plaza de la Verdura, se había expuesto un mercado de arte con distintos y diversos artistas de Ubrique, que donde ellos han podido allí pues dar a conocer sus productos y vender, ¿no? Y en cuanto a las 12 actuaciones que han sido en total, las que se han llevado a cabo en estas 4 noches, pues decir que han sido también variadas. Ha habido cuentacuentos, ha habido teatro y también ha habido música de distintos estilos. Y desde aquí también quiero agradecer a la Peña Flamenca, pues, de Ubrique, que ha colaborado en este programa. Y por último, pues que ya salieron las bases del concurso de pintura rápida al aire libre, la 4ª edición. Se celebrará el 6 de septiembre, que es el primer sábado de septiembre. Las bases son las mismas que en años anteriores. Simplemente eso, que bueno, pues que es el día 6 de septiembre. Y los premios este año pues ascienden a una cuantía más elevada, porque en vez de 9, como el año pasado, pues son 12. El primer premio, de 1.500 euros, y placa, donado por el Ayuntamiento de Ubrique. El segundo premio, de 800 euros, donado por el Bar Trebujena. El tercer premio, de 600 euros, donado por Paco Chacón. Cuarto premio, de 550 euros, donado por Fondo Asistencial de Marroquinería. Quinto premio, de 540 euros, donado por Clínica Dental Doctor Ildefonso Moreno. Sexto premio, de 520 euros, donado por Queso Payoyo. Séptimo premio, de 500 euros, donado por Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios. Octavo premio, de 490 euros, donado por Instaladora Eléctrica Ubriqueña. Noveno premio, de 480 euros, donado por Juan Mancilla. Décimo premio, de 450 euros, donado por Seguros Almájar. Décimo primer premio, de 420 euros, donado por Gestores Asociados. Y décimo segundo premio, de 400 euros, donado por El Potro. Agradecer a todos ellos pues que patrocinen los cuadros, y también agradecer a los colaboradores, como son Patata Frita Guapa, que van a ofrecer el picnic, a Empiel también por colaborar, y a Igochi, que va a hacer el obsequio de piel este año. Eso es todo de la Delegación de Cultura. Gracias. También de forma breve, el delegado de Deportes, Víctor Chávez, informaba en la sesión plenaria sobre las actividades que se están desarrollando este verano desde el Patronato Municipal de Deportes. Del mismo modo, recordaba que hasta el jueves se pueden comprar las entradas para participar en el Día de Ubrique en Isla Mágica. Con motivo de los parones vacacionales en actividad deportiva, pues solo destacar que el pasado del 11 al 13 de julio pues tuvo lugar el tradicional maratón de fútbol sala, que se desarrolló en las instalaciones municipales, colaborando una vez más el Ayuntamiento para el normal desarrollo del evento. Decir también que sigue con toda normalidad la quincena de natación infantil, como los cursos de verano. En turismo, pues destacar que el próximo día 9 se celebrará en Isla Mágica el Día de Ubrique, el cual tuvo su presentación en la sala de prensa el pasado viernes 18, y donde habrá promoción de Ubrique mediante proyección de vídeo. Decir que están a la venta las entradas en la Oficina Municipal de Turismo hasta el próximo día 7. Y en tráfico, pues destacar así un poco más por lo alto que se está llevando a cabo la reestructuración de circulación en Avenida de España con Plaza de la Estrella. En este mes pues se procederá a la, en este mes que entra se procederá a la colocación de resaltos en Avenida Sebastián Macías del Pato, y decir también que se están llevando a cabo distintos repintados en zonas de carga y descarga, zonas amarillas y pintados de nuevo de nuevas zonas asignadas. Decir también que se está llevando a cabo la colocación de nuevas señales para los veladores. Nada más, gracias. Y al margen de la información plenaria, destacamos que la Escuela de Salud, especialistas ya con la colaboración de la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, han organizado la celebración del primer taller de primeros auxilios y conceptos básicos en medicina, dirigido a quienes comienzan los estudios de medicina, enfermería o auxiliar de clínica. De ello nos informa Antonio Rodríguez. A todas aquellas personas, sobre todo aquellos jóvenes que comienzan sus estudios en medicina, tanto en la carrera de médico como en aquellos de enfermería o auxiliares de clínica, por mi relación cotidiana de todo día a día con ellos en el ámbito laboral, en el consultorio. Y ya pasando los años, y ya en el momento de jubilación sobre todo, pero ya bastante antes, yo tenía la sensación, haciendo un poco de recopilación de mi vida profesional, de lo que se estudia en la carrera, las asignaturas que hay, cómo se nos oferta, y después la práctica del día a día, qué es lo que realmente aprovechamos de estos estudios, tantos años de estudio, tantos cursillos, y qué es lo que sacamos realmente práctico. Hombre, práctico es todo, en el sentido de que toda información, aunque sea teórica, te ayuda, ¿no? Pero a la hora de la verdad, por ejemplo, en el caso de primeros auxilios, yo como médico he recibido muchísimo, también he dado, ¿no?, talleres de primeros auxilios, muchas horas, muchos apuntes, muchos libros, pero a la hora de la verdad, cuando tú te encuentras en la calle a una persona que se ha desmayado, o alguien que ha sido atropellado, por ejemplo, en plena avenida por una bicicleta, o alguien que en el campo ha sido mordido por un animal, y tú no tienes nada, porque lo único que tienes son tus manos, tú no llevas ni botiquín ni nada, porque te ha cogido de improviso. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cómo actuar? Y sobre todo en personas, ya digo, puede ser que no tenga conocimiento de medicina, pero en chavales que empiezan medicina, porque eso me ha ocurrido a mí, no ha ocurrido a todos los que somos profesionales, que empezamos medicina y vamos con miedo, porque el simple hecho de estudiar tú medicina, aunque sea el primer año, digo, enfermería, auxiliar de clínica, cuando en tu familia, en tu amistad, hay cualquier pequeño percance, todos se preguntan, oye, ¿tú qué estás estudiando? ¿Esto qué es? Y tú no tienes ni idea. Tú no tienes ni idea. Y es más, termina la carrera y muchas veces no tienes ni idea práctica de muchas cosas. Entonces, pensando en ellos, cuando escribí el libro, el tema, la primera sección del libro, que todos conocemos, que ya hemos hablado varias veces de él, es Primero Auxilio, y lo he hecho para personas que no tienen ni idea de medicina, que no han estudiado, pero también para aquellos estudiantes de enfermería, de farmacia, de auxiliar de clínica, que cuando entren en la carrera les gustaría tener un libro de referencia. No entra en internet y ve allí, entra en Google y zarzar 40.000 cosas, unas muy complicadas, otras menos complicadas, tú no sabes por dónde tirar. Dice, pero en la práctica, ¿qué dos o tres cosas me gustaría a mí saber ante un problema? No 40 cosas que hay que hacer, sino dos o tres, las básicas. Y el resto que lo hagan los profesionales cuando lleguen. Pues esa es la idea de este taller. Explicar a todos estos estudiantes que quieran hacer el curso qué es lo básico que un estudiante de medicina le gustaría saber, o al menos a mí me hubiera gustado saber cuando entré a estudiar medicina o enfermería o auxiliar de clínica o auxiliar de farmacia. De lo básico, de las cosas más frecuentes en urgencias, en primeros auxilios, y que sea eminentemente práctico. Aquí no se va a dar título, es decir, que este no es un taller para obtener un título, para después a ver si me dan puntos para colocarme, no, aquí no se va a dar títulos, porque yo ya de titulitis estoy harto. Es decir, a mí me han dado montones de diplomas durante mi vida profesional, pero a mí eso me trae sin cuidado, porque realmente, hombre, puede que sirvan, pero hay muchas cosas teóricas, te obligan a seguir un protocolo. Yo aquí no, aquí el programa que Siguero ahora comentamos es eminentemente práctico. Es decir, sin título, sino simplemente qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Eso es lo que se pretende, una cosa muy práctica para que en cualquier, que puede servir a todo el mundo, pero lo es especialmente para estudiantes. Si quiere, pues ahora hablamos el por qué para ellos en estas fechas. Ha sido y en agosto, un mes un poco, ya digo, un poco raro para hacer un taller porque estamos muchos de vacaciones, ha sido para estudiantes porque ellos se incorporan a los estudios, al curso, normalmente a finales de septiembre, a primero de octubre, pero en fin, y entonces tenía, hay poco tiempo, porque mientras se hace la convocatoria, después se habla con ellos, se prepara, pues queda poco tiempo. Y después viene aquí en Ubrique, tenemos la feria, que tampoco es época de hacer ningún taller, y entonces pues ellos, lo he puesto para ellos, para que tengan preferencia por el motivo de tiempo. Después, si las solicitudes, porque ya más de la mitad de las plazas están ocupadas ya, porque resulta que todo solamente se ha puesto en internet hace el día 1, empezó, y mi sorpresa ha sido cuando hay muchas personas que lo han visto a través de internet, interesados, de estudiantes, pero también no estudiantes. Entonces yo me he dirigido a aquellas personas que no son estudiantes, algunos por teléfono y otros a través del correo, le he dicho que nada, que quedábamos enterados, que en principio para estudiantes, pero si hay 10 plazas, pero que si estas 10 plazas no se ocupan por estudiantes, pues se les llamará y se les ofrecerá a ellos. El plazo de inscripción para participar en este taller está abierto hasta el próximo 8 de agosto. Los interesados se deben de dirigir a la dirección de correo electrónico especialistasya@gmail.com. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.